gotta take a little time. A little time to think things over. I gotta read between the lines. In case I need it and when I'm older. ¿Qué fue eso? Allá, démosle. Ok. It's like a wall upon my shoulders. Esto como sufría. Tienes que cantarlo como sufriendo. Vamos. There's a heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Oh no, Lori. Let it go. I want you to show me. I wanna feel of it. Hoy está grabando. Sí, pues hace rato. ¿Te cuento algo? Dime. Empezamos el programa. Está ileseando, no, bueno, serio. Esto es una. Sí, esto es una joda para video match. Tranquilo, papá, tranquilo. Bienvenidos, damas y caballeros, hasta no sé cuánta edición, onceava. No, esta es la doceava. Ah, esta es la. Estoy perdido, estoy mal. ¿Sabes lo que pasa? Es que la onceava no la hemos subido por vergüenza propia. No ajena, propia. Claro, que quede súper claro propia. Que vergüenza. En serio, está muy malo ese programa. Está, no. No más malo que el décimo. Y oye, que el noveno y así. ¿Qué es de la cantidad de comentarios que tuvimos en el décimo programa? Zero. Oye, ¿qué les pasa? Les dijimos, comenten el puto programa. ¿Qué mierda sí. les pasó? ¿Qué parte de comenten en el programa no entienden? Lo peor es el desprecio. Claro, por último la indiferencia. Por último nos puteen un poco, no sé, lo que quieran, ¿cachai? Bueno, claro. crítica, lo que sea. Que no, lo que ustedes quieran, pero por favor. No provocamos nada en ellos. No, nada, cero. Provocamos menos que un Tampax. Bueno, es la historia nuestra. Sí, bueno. De los perdedores. Sí, sí, es nuestra historia, definitivamente sí. Me identifico con el asunto de no provocar nada. Sí, verdad. Yo creo que incluso a veces, yo sí provoco cosas a veces. ¿Sí? ¿Tú? Sí, náuseas. Ah, sí. Exactamente. Eso es. Repulsión, rechazo. Rechazo. Odio. Odio. Ajá. Esas son las cosas que yo provoco en la gente, por lo general. Sí. Sí, al principio como... Yo risa. Sí. Generalmente. Sí, pero no una risa así de buena onda. No. Por lástima. Lástima. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenida la gente a esta 12ª entonces edición de La Maldición. Esta edición va a ser una edición absolutamente loser. Sí. Loser y deprimida. Si usted está deprimido en este instante, vaya a buscar su cuchillo, vaya a buscar su pistola, porque nosotros nos vamos a encargar que se deprima más. Y que se mate. Y que se mate. Elimínese. Sí. La idea es que lo tiremos lo suficientemente para abajo, porque hoy día no le vamos a levantar el ánimo a nadie. Además que no nos sirven como público. O sea, ustedes no nos sirven como público. Definitivamente queremos vaciar la sala. Sí. Vaciar la sala y muéranse. Que entre gente nueva. Sí. Sí, acuérdense, esto es como la cigarra. ¿Cachai? Hay que sacarlo todo afuera para que llegue la primavera, ¿no? Una cosa así. ¡Uy, qué buena esta canción! Sí. Every breath you take. No, pero no es la versión de Metallica. Ah, disculpa. Every breath you take. ¿Quién hizo una versión tan estúpida? ¿Te acuerdas? Que eran como un coro de every negras. Así. Every breath you take. Era un rapero, parece. Y después. ¿No? ¿No te acuerdas de eso? No. Bueno, yo me acuerdo de huevas así. No, si me acuerdo, fue como para MTV. Una wea así, ¿no? No, me lo grabaron un disco. MC Hammer parece que fue, no sé. No sé. Una wea así era, ¿te acuerdas? Era sí. Algo penoso. Sí, bueno, más penoso que este programa. Era no mejor lo creo. El cover de Negro Piñera. Oh, era no. Sí. Era mejor el cover del Negro Piñera. Esa frase ya es mala. Ya, esa frase ya es mala. Ya es mala. Eso ya lo dijo todo, lo explicó todo. Con eso estamos listos. Sí. Bueno, ¿tienes alguna cosa? Porque yo en realidad voy a compartir mi depresión hoy día con la gente. ¿Tú tienes algo que compartir con la gente? Mi odio hacia ellos. Así que ya saben, este programa va a ser un programa de mierda. Así que ya saben, chiquillos, si ustedes están medio deprimidos, corra a buscar el cuchillo de la cocina. Acuérdese así de sacarle filo, porque si no, no se va a cortar las venas. Vaya a buscar la pistola, preocúpese que esté así estadita y cargada, y la escopeta de doble cañón para ponerse en la boca. O definitivamente ponga stop al reproductor y váyase a la mierda. O póngase en Facebook, no sé, pues haga cualquier cosa. No nos escuche. Haga algo productivo por la vida. No nos escuche, sí, no sea flojo. Claro, aquí hay muchas cosas mejor que hacer que escuchar a nosotros. Sí, si está en el trabajo, trabaje, porque claro, para eso le pagan. Sí, aunque no le sea pagan, una mierda. Claro, que sea, exactamente, aunque sea una mierda de trabajo, como el mío. Le pagan por eso, una mierda, sí. Una mierda de sueldo, pero sí. Le pagan. Y probablemente, usted ya aceptó y firmó el puto contrato, que fue lo que putamente me pasó a mí. Exacto. Cagó. Y probablemente usted sea una mierda también. Muy probable, sí. Si usted, aclaro un punto. Sí. Si usted tiene un trabajo de mierda, sí. Con un sueldo de mierda, sí. Sí. Y tiene una relación de mierda, o no tiene relación. Y con un jefe de mierda. Con un jefe de mierda, sí. Y vive en un departamento de mierda, sí. Que está como la mierda, sí. Con un refrigerador que está lleno de mierda, sí. Porque usted definitivamente... Ah, y se viste como la mierda. También. Adivine qué es usted. ¿Una flor? ¡No! Una mierda, señor. Eso. Así que, ¿qué le parece si para levantarle... para bajar el ánimo a estas mierdas, le tiramos alguna canción depresiva? Música de mierda. Música de mierda, música por para favor. La mierda. Música para, el público de mierda que nos acompaña, que no nos comenta ningún maldito que programa. Que no nos interesa tampoco ese público. Claro, por favor, váyanse. Váyanse a la mierda, claro. Váyanse a su casa. a su trabajo. A su trabajo, claro. Trabaje. Trabaje, para eso le pagan, escriba, maldito robador. Claro. Ah, y los reclamos, si usted tiene algún reclamo con respecto al programa, porque nosotros tenemos una dirección de... O sea, tenemos un lugar donde usted voy a reclamar, sí. En caso de... Tenemos dos direcciones. Sí. Una es en el Polo Norte, con el Viejito Pascuero. Claro. Y la otra es con el Papa en el Vaticano. También. Ahí están los reclamos. ¿Usted quiere reclamar porque no le gustó el programa, qué sé yo? Allá. Sí. ¿Quiere alguna pelea? ¿Quiere pelear con Luis? Estamos en Avenida Los Faraones con Cheops. esquina Chefren, Egipto. Claro, busque ahí. Mire, está la esfinge. Cuando usted agarra con la esfinge, doble para la derecha y siga derechito hasta que llegue a la pirámide. No la más grande, la mediana. La mediana, justo. Exactamente. Ahí sí. ¿En qué opción? Exacto. Exacto. Exacto. No te ponen a dancing. Oh, esa weá. Una mierda canción. Y tú en el festival, loco. No, y ganó plata con esa huevo. No, o sea, aquí cualquier huevón le pagan cualquier plata. Creo que le van a pagar como 200 millones de pesos al Rafael Araneda, huevón. ¿A cuánto? ¿Cuánto? Como 200 palitos. ¿A ese huevón? Ese huevón de yo mierda. Animo mejor esa hueá. ¿Estás seguro? Sí, mira. A ver, dale. Tírate. No, buenas noches, festival. Estamos en la primera noche de festival. No, pero no tengo libreto. Pero yo podría hacer algo parecido. Ah, ya, yo me puedo poner una peluca. ¿Ya? Y ahora están gritando. El beso. Olvídalo. Olvídalo. Olvídalo. Olvídame. Olvídame. 200 millones de pesos. No será no, mucho. No, mira, no sé cuánto le están pagando. Pero ¿sabes lo que se pasa? Rumoreó que era esa cantidad de plata. Sí, a mí me da rabia la gente de la televisión. ¿Sí? Sí, qué raro. Los animadores. Es como la que es gente más de mierda de la televisión. Hay cachado. Sí, la gente de televisión se llena, se forra los bolsillos de dinero. Sí, claro, tiene un sueldo como de 30, 40 millones de pesos y después mensuales. Te miran a la cámara y dicen, opinan acerca de la disparidad en la inequidad social. En la inequidad social, y que la gente pobre. Y te dicen, coopere con el Hogar de Cristo, coopere con Caniquem, coopere con la Teletón. Ganan una cantidad de plata. Weón, da un mes de tu sueldo y te creo. Da todo el año, weón. Entrega tu ropa, tu casa, tu auto. Entrega tu weón. Ah, weón, que me vendí el cuento a mí, weón. Claro, yo que gano una mierda de plata, tengo que ir ahí como weón y a poner plata. No pienso, weón. La inequidad social en este país, weón, es terrible, weón. No, es y ponen cara. Así ayudemos como a los pobres y los weones viven en la dehesa, weón. Claro, Chicureo, Vitacura. Unas parcelas, weón. Saben a la mierda, güey. Es como ese actor que, ¿cómo se llama esto? Los actores, claro. Claro, es otra weá esa mierda. Sí. Porque como que interpretan así como que... Pero apenas pueden, se cambian como a Las Condes. Apenas pueden, ya se compran su departamento en Las Condes o en Providencia y en un barrio terrible high. Y después tratan de así como que somos del pueblo y toda esa onda. ¿A dónde la viste? Somos socialistas. ¿Y somos socialistas? Somos súper socialistas. ¿Qué pasa con la sociedad, weón? Claro, yo me siento... Somos verdes, y después, ecologistas. ¿Y qué pasa después? Que después van a en una película, en una obra de teatro o en una teleserie, por último, uh-huh. intentan interpretar un papel de una persona pobre y le hacen una weá falsa, más falsa que la actuación de la Carolina Rey, weón. Falsa, la weá. No te creo ni cagando, weón. Con esa cara tan cirujita, no te creo que estás pobre, weón. Por mucho que te vayan a hablar así con inteligencia, tenés que haber vivido forestal en la Gómez Carreño para cachar lo que es ser pobre, o en la Monteónico, o allá en Valparaíso, no sé, o en la Vintana, o en la Legua, o en Lo Prado y en Pudahuel, y ahí conversamos. Sí, eso es una estupidez, ¿no? Una falsedad absoluta, ¿no? Pero por supuesto, una mierda. Falso. Una mierda. Sí, ellos se merecen el next de la semana. Next también a nuestro público. Que no nos quiere, que la verdad, dígalo, si no nos quieren. Sí, no nos quieren. Yo te dije el otro día, sinceremos esta relación. No nos quieren. No nos quieren, ya, ok, díganlo. Díganlo. Vomítenlo. Sí, díganlo ahí. No les cuesta nada. Gástense por la rechucha y escriban el puto teclado. Ahí dice comments y hay un cero al lado. Y digan, son una mierda. Sí, ustedes, oiga, chiquillos, saben que yo me río mucho con su programa. ¿Dónde que se ríen? Yo no lo escucho. No les creo. Oiga, todo esto es un saludo a Pablo nuevamente. ¿Te acordás de Pablo? A Cosus. ¿Te acordás que tenemos un seguidor en el programa? Ah, Cototus. Cototus. No, se llama Cosotos, que se llama Pablo en realidad. Y el otro día me conversó vía chat y me dijo, ay, me cago en la risa con el programa, ¿cuándo van a publicar el 11avo? Y ahí yo por eso me perdí si lo habíamos hecho o no. Puta, ese weón. ¿Y es ¿te acordás que ese, el 11avo se lo dedicamos casi a él? Sí, pues weón. Lo hicimos mierda. ¿Será necesario que lo publiquemos, weón? Porque lo hicimos mierda. Bueno, no importa. Un saludo para Pablo. Muchas gracias. Él dijo, oh, me río caleta, la paso la raja con ustedes. Así dijo, sí. Ahora yo me pregunto, y él no ha comentado en algunos programas. Ya, es el único weón que vale la pena. No, y todos los demás y el Nico West de los sicilianos. También. Nuestro grupo. A pesar de esa puta canción, igual buena onda. Lo vamos a ir jodiendo toda la vida con esa canción. Sí, oye, estamos en las gestiones para traerlo, acuérdate. Ah, sí, pues no, sí. Bienvenido. Ya tenemos la Coca-Cola comprada. Claro. Está el mote, o sea, los vasos servidos. Ya, oye, ya vamos a una canción, pero si no estamos, tenemos un temita porque no estamos como hiperventilados. Ah, sí. Sí, boludo. Puta, ¿y qué canción querís? ¿Love Hurts? Ya, tírate Love Hurts de Nazareth para sufrir un rato, por favor. Ya, déjame. Yo incluso más, creo que esta la voy a cantar. Cántala. Una vez canté esa canción en un karaoke, weón. Qué manera de hacer el ridículo. ¿Sabéis qué? ¿Y por qué no hacemos como un karaoke, radio karaokeal? Ya, hoy día va a ser la radio karaoke. Sí, cantemos Carepalo. Ya, cantemos Carepalo. ¿Quieres tener Love Hurts? Sí, ahí va. Espérate. Yo sé que empieza con Love Hurts, nada más. Love scars. Ah, mierda. Love goes. It's scars. Any heart. Mi voz es más. No. Tu voz más rockera que la mía. Calma. Te puedo tapar la voz. Sigue dando. Enough. Eso. To take a lot of pain. Take a lot of pain. Ah, qué mierda. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso, loco? Abrí una página con la letra y la weá estaba cantando. Ándate la chucha, loco. Dale, espera. Partado de vuelta. Esta weá tiene que salir bien. No, esto no puede ser, ya. Corten. Uy, la página culiada, weón. ¿Cómo se le ocurre, weón? Sí, weón. ¿Qué weá vas tú? Ya, mira, vaya a cantarla tú porque yo no voy a poder ver la letra, ¿ya? Ya, listo, ya. Dale. Lo único que sé es que... Ahora sí. Love Hurts, de Nazareth. Que un grupo que vino a festival en los 80. Oye, yo... no, lo vi en vivo. No, lo vimos por la tele. Lo vimos por la tele. Sí. Como buenos perdedores que somos. Lo vimos por la tele. Y lloramos y nos corrió una lágrima. ¿Te acordás que nos juntábamos en el festival en esos tiempos? Sí, pues uno se juntaba, compraba bebida de litro. Sí, tú ya estabas aquí en Santiago para esos años, para ese año parece. No, yo estaba ahí. El año Nazaret todavía está ahí en Viña. Estuvo Crocus y estuvo Nazaret. Sí, wey, pulento festival, man. Bueno, y estuvo Luis Miguel parece también, que a ese fui a verlo. Sí, está Broca Coche, como a 12 años. Sí, y fuimos a verlo, ¿te acordás? Y estaba como... Isabel, lávate las patas que tenís piña, flor de limonero que tiene mis... Y gritaba así. Claro, esa era palabra de... ¡No! Exactamente. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Nos estamos acoplando, pero todo cachete. Sigan trabajando los hueones, Por mientras que nosotros sigan hacemos... Sigan trabajando. Ya, oye, pero esos teclados. Ahora sí. Tíratelo, ahora sí. Ahí va. Love hurts. El amor duele. Love scars. El amor. Love goes. El amor te mata. En Mars. En Marte. En mi heart. Y cualquier. Not tough. Or strong. Nuestra. Enough. A to take a lot of pain. ¿Te pasa algo? Take a lot of pain. Love is like a cloud. Pero cálmate. Oh. Oye, pero ¿qué te pasa? Love hurts. Tenía algo. Love hurts. Love hurts. Nena. Esta es la parte mentirosa. I'm young. Añao. I'm old. Bad Batman. Love is like the flame. No, burns when it's hot. Ay, ay. Love hurts. ¿Eso es ruso, weón? Love hurts. Ah. Aprieta, weón. Soundful things of happiness. Hay unas cosas que se llaman tono. Es una weá que se llama tono, por si acaso. Ya sí, weón. Ay. Love is just a lie. Vamos. Meant to make you blue. Ese es mi guacho, vamos. Love hurts. Duele, vamos. Ooh, love hurts. Ahora, dale, tírate con la guitarra. Vamos. Pégate con guitarra. Ahí va. Con efecto la buena. Me gustó esto del karaoke. Es bueno. It isn't true. I know it isn't true. Love is just a lie. Ah, mierda. Meant to make you blue. Wow. Love hurts. Hasta la vista, baby. Ooh, love hurts. Love hurts. A los Bollos Fuentes. Love hurts. A lo Pablo Salvatore. Bueno, salió buena la canción. Buena. Te voy a tirar otra para cantarla. Ya, al tiro. Una desgarradora. ¿Cuál? Pero tira, déjame recuperar la garganta. Sí, ya. Te voy a tirar una canción para tomar agua. Pero claro. No para cantarla, para tomar agua. Esta es bien larguita. Toma agüita. Ya. ¿Tirémosla para descansar un ratito? Sí, ya. Okay. Yeah. Volvimos a la vuelta comercial, ¿eh? Vamos. Crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy. I'm a bad boy for breaking her heart. Qué hermosa la cancioncilla, Free Fallen. ¿Qué significa eso? Caída libre, don Luis Ramón Navea. Este se llama Esclavo, Slave to Love. ¿Cómo puede ser Slave to Love? ¿Es como esclavo del amor? ¿O? Esclavo para el amor. Esclavo para el amor, para amar. Soy terrible esclavo para el amor. Así como terrible esclavo para el amor. Terrible ego para el amor, por loco. Terrible ego para el amor, por loco. Ay, terriblemente ego. ¿Ya? Sí, ya, mira, fui a hacer pipí y estoy con un vasito de agua. Así que podemos seguir con el karaoke más ratito. O bueno, todo esto, ¿tiene algún temita que quieras compartir con los amigos o seguimos destrozando canciones nomás? A ver, tenía varios temas. ¿Ya? Mira, me llegó una cuenta de Almacenes París. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a descartar al tiro Almacenes París de nuestros posibles auspiciadores. Sí. Estoy cachando, ya, dale. No. No, sí, no. Y me digo una, esas típicos, ¿hay cachado que tú estás endeudado? ¿Ya? Sí, sí, sí. Y te siguen huellando con revistitas y huevas para que te sigas endeudando. Sí, claro. Si el chiste de ellos es que tú estés endeudado forever. Exacto. Entonces me digo Conquista el Verano, se llama por título. ¿Ya? Esta revista. ¿Ya? A lo mejor a muchos de los amigos. Bueno, no amigos, estos huevos no son amigos nuestros. salen varias alternativas para seguir endeudado, pero viajando por el verano, digamos. Ah, ya. Entonces, ¿qué te parece, por ejemplo, La Habana y Varadero? 563 mil pesos, 8 días y 7 noches. ¿Por persona? Pay per view. PPP. PPP. Está bueno. Pero Cuba no, pues no es que ahí están los comunistas, yo soy facho, bueno, no me gusta esa hueá. ¿A dónde fuiste a Cuba? Me engañé a mentirle a la gente tampoco, si fuiste a Cuba y la pasaste la raja. No, yo no fui a Cuba, bueno. Sí, fuiste a Cuba y la pasaste la raja, me trajiste unos coibas. Ah, unos no. Coibas, sí, me trajiste coibas con miel. Pero eso no era Cuba. Eso fue una salsoteca aquí en el centro de Santiago. Ah, la maestra, maestra Vía, ¿cómo se llama? La maestra Vía, me había una negra ahí con, qué sé yo. ¿Dónde queda Punta Cana, weón? Queda en Santo Domingo, ¿no? República Dominicana. Ya, yeah, Punta Cana. Yo pensé que era como una cárcel, ¿no? Punta Cana. Punta Cana. Sí. 584 lucas, 8 días, 7 noches. Buena, buena, 584 lucas. En 12 cuotas de 58 lucas. Me están como cagando, idea. Pero en 12 cuotas, 58 lucas. Claro. En 10 cuotas ya pagué, las otras dos le estoy, claro, pagando como 120 lucas. Así, más. Ya me están cagando, ¿ya? Claro. Después dice Cancún. Cancún. Cancún. No, ya, listo ya. 587 mil pesos. 12 cuotas de 58 lucas también. Ya. Sí, otra vez estáis pagando 100. Es como para estar endeudado todo el año, digamos. Claro, todo el año. Para no perder la costumbre. 8 días y 7 noches. Y después Búzios. ¿Dónde queda Búzios, weón? En Brasil. En Brasil. Eso es más barato, ¿ah? Como allá es más barato. Es más barata la comida. Ya. 387 lucas. ¿Sí? 12 cuotas, 38 mil 710 pesos. 12 lucas. 8 días, 7 noches. Todo es 8 días, 7 noches. Sí, ahora, eso de los 8 días, ¿cómo corre? Porque si llegáis en el día o llegáis en la noche. No, que tú llegas en el día. Y ese ya es un día. Tú llegaste el martes. Ponte tú a las 4 de la tarde. Ya, eso ya se contó como un día. Un día. Ya, entonces está ahí 8 días y 7 noches. Claro. Y el día que te vas también se cuenta. Exactamente. O sea, en realidad, está ahí 7 noches y 6 días. 7 noches y 6 días. Sí, porque te cagan con el día que llegaste y te cagas con el día que vas. Por lo tanto, ahí está. Ahí está la cosa. Ahí está la wea. Uh-huh. Entonces, mejor vivir de noche. Sí, bueno, yo lo intenté un tiempo. ¿Sí? Sí, lo intenté un tiempo. Y me resultó. No sé por qué no he vuelto a esa andanza de no vivir de noche. Me gustaba mucho. Mira, Río de Janeiro, con un tour exclusivo por las favelas. 8 días, 7 noches. Y con un seguro para de vida, digamos. ¿Ya? Al tour. 406 lucas. 406 lucas. Sí, 12 cuotas de 40. Siempre te sacan como 120 luquitas. Sí, siempre te cagan. O como el 10% o el 12% te sacan de. Ahora, lo más baratito. Ya. Podemos ir a Bariloche. Bariloche, ahí, viste. Es lindo. 8 días, 7 noches. Ya. Pero esto te va ahí en bus y, pues. Ya. En bus, cagado ahí de calor, de frío, de toda la weá. Con olor a todo. Ya. Con guía. Que en el fondo es un pobre y triste weón. Un weón como nosotros que se sube la micro y digo, me lleva, ya veréis que hacer de guía, pues weón. Es un weón como tú. Y claro, y hasta a la izquierda ustedes pueden ver un árbol y tú decís, qué mierda guía es. Claro, es un weón como tú, pero con visera. Claro. Mano de obra barata. Claro. Claro, con guía durante todo el recorrido, más 2 noches a bordo del bus, digamos. Menos mal que no son 2 noches a bordo. No, a bordo no. Ah, ya, está prohibida esa weá. 2 noches a bordo. Se está discutiendo. Tú sabes que el aborto terapéutico es legal en Argentina y se está discutiendo la posibilidad de que la mujer elija si quiere tener un hijo o no. Tú sabes que los argentinos son un poquito más adelantados. O sea que tú me estás diciendo que uno puede ir a Bariloche a hacer el aborto a la polola, digamos. ¿Qué es lo que se destila en la gente de AS1 y la Europa, no? Ya. Esas famosas vacaciones a mitad de año para la hija, quedan con la hija que está en el colegio o la universidad. No, pero ahora venden unas pastillas por internet, weón, que pum y chao. No, pero muy feo, muy feo. Lo más in es irse a Europa, que sé yo, ahí te hace una operación en una clínica regi, que sé yo. Ah, bueno, si es que quería gastar plata además. Ellos tienen plata para hacer eso. Y dice 2 noches a bordo más 5 noches en hotel. Espérate, 2 noches a bordo de qué? Del bus, po, weón. Del bus. Pero cáchate esto, mira, más 5 noches en hotel categoría turista. ¿Cachai lo que es eso? Hotel categoría turista, ¿qué mierda es eso? No, es una posilga, po, weón. Turista, es como irte en clase turista en avión. Es la weá más penca. Es la weá más penca. O sea, que vais hecho bolsa 2 días. Vais sentado en el bus. En un cajón de tomate. Llegáis y voy a decir, por fin, claro, por fin llegué al hotel, weón. Voy a relajar y bien, y te dice, esta es tu habitación. Y claro, te meten en un closet. Un closet como si tú fuera el vender de Futurama. Una weá, si tienes que dormir parado. Y mi mochila, lo siento señor, su mochila es parte del pago que tú tienes que dar. No, lo peor es que seguramente dormís con más gente, digamos. Claro, y a ti no te va a tocar ninguna chiquilla. La mina rica, te va a tocar la vieja pelúa. ¿Ese es para el chofer o el para el weón de la visera, el guía? El guía siempre se engrupe a alguien, ¿hay cachado? Claro. En esos tours, claro, siempre se sale acostando con una vieja. A ti te va tocar un viejo peludo, una wea así por el claro, estilo. Claro, un viejo así, un viejo chef. Lo más chistoso es tocar a un compadre así que se repelita y dice, ya, por último, un compadre flaquito, peor, así, y el weón es epiléptico. Claro, o un adolescente pajero, ¿hay cachado esos weones que no? Condan con las bornas en la mochila. Claro. Así, y con los calendarios porno y toda la cuestión. Entonces, 5 noches en hotel categoría turista, con ¿ya? desayuno y pena, cena. Ah, y cena. Cena, un par de lechugas con cueva. Claro, más excursiones, que en el fondo, las excursiones, cuando dicen excursiones, son a las 5 de la mañana o a las 4. Claro, no un horario que te acomode, no, en una no. cosa así como piora, no, a las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana salimos. Señor, y buenos días, tienes que levantarte, ¿ves? Vamos levantándote, claro. vamos, arriba, papá, claro, arriba, papá. Las viejitas ahí con las weas, como las viejitas duermen un poco. Claro. Y entonces ya están listas a las 3, pues bueno, a las 3 de la mañana ya están ahí con la wea. Y uno, pues, cagado, iba a la cagada, conches, weón, y subiendo un cerro, weón, tomando el bus, weón, cagado frío. Más navegación en río Limay y lago Pirihueco. ¿Pirihueco? ¿Cómo es? Pirihueco. ¿Tiri o Piri? No, Piri, de Pirincho. Ah, ya, entonces esa weá debe estar llena de pirigüeños, weón. Claro, Pirihueco, ¿no eso? Pirihuey, Pirihueco, Pagipuyi. Ahí está la weá, po, weón. Ay, ay, ene. Ahí está, descubrí por fin, weón, qué chucha decía esa canción. Después de años de escuchar esa mierda canción. Claro, Pirihuey, Pirihueco, Pagipuyi. Que son lagos, ¿cierto? Claro. Allá va. Porque esos weones están totalmente drogados cuando dicen esas cagas de canciones. Las cuecas son weas surrealistas, sí, weón. Son fruto de un mal trip de alguien. No, weón, esa wea. La rosa con el clavo. Qué chucha, weón. La rosa con el clavo. Mi vida. Hicieron un juramento, weón. Bueno, filo. Visita a chocolatería. Ay, eso me gustó. ¿Sí? Listo, sí. A chocolatería. Pero no puedo comer chocolate. Claro. Más cena y show folclórico. Que son unos viejos guatones cantando zambas, así con los chalchaleros. Una guitarra, unas weas. Zamba, de mi esperanza. Y la cena es como la mierda. Como 264 lucas. Unas canciones del año la pera, weón. Claro, y las viejas ahí. ¡Ay, mijito! ¡Bailemos! Lo otro más baratito ya. Ah, ya, vamos. Ya, si usted quiere. Más alcance el bolsillo. Iquique, glorioso de campeones, weón. Vamos a buscar un gramito. Claro, y. Es una antoja pasta. Y coca podría llamarse esta weá, ¿no? Iquique, ya. Y coca, vamos, y coca gloriosa. En Iquique. En Iquique hay. Está el morro. Ah, no, son Arica. ¿Qué mierda? Ah, zona franca, weón. La Sofri, justamente. No, mira, Iquique es una ciudad bastante bonita en la costanera. ¿Sí? ¿Sí? Sí. El centro es una mierda, pero la costanera es bastante, está cambiada. Ya, está. Hay hoteles, moteles, discos, pubs, restaurantes buenos. Oh, ya. Yeah. O sea, que vale la pena ir a Iquique. Sí, es bonito, porque Arica es una mierda. Ya, Arica no, Iquique sí. Sí, bueno, Arica. Arica no, Iquique sí, ¿así? Claro. Ok. Mira, los ariqueños dicen que ellos tienen la mejor noche, la guay. Creo que son buenos para el huevo. Ya, los ariqueños. Ariqueños. Los ya. Iquiqueños también son buenos para el huevo, son nocturnos. Pero ya. Arica es feo. Ah, ya, perfecto. Es feo. Perfecto. Ya, entonces, ¿cuál es el tour ahí? ¿Cómo es la en cosa? Iquique, en Iquique, 5 días, 4 noches. Pasaje ya. Aéreo. 5 días, 4 noches, la mierda. Entonces son 3 días y las 4 noches. Claro. 5 días, 4 noches. No, porque tú te vas en avión. Pasaje vía aéreo, vía LAN. Ya, perfecto. Entonces tú llegas justo. Claro. Ahí más, la voy a hacer. Ahí la voy a hacer. Más traslados, más estadía en hotel. Ya. Categoría turista. Turista, es una mierda hotel. Con desayuno. Un hotel que es como media estrella. Claro, o sea, te cagan. No, el hotel es una estrella y fugaz. Y fugaz, justamente. Eso vale 236 lucas. Pagadito en 12 cuotas. En 12 cuotas, 23.600. ¿Ah? Y acumulas 1.180 puntos néctar. ¿Y después qué haces con esos puntos? ¿Te los tomas? Ah, pero ¿sabéis qué, weón? ¿Qué? No leyó la letra chica. A ver, lee la chica. Porque el precio que te estoy dando en todo dice valor con tarjeta más. Ah, ya, perfecto. Pero valor con otros medios de pago desde 254 mil pesos. O sea que te sube más la weá. O sea que si tú no tenés la puta tarjeta, te cagan. Te cagan, más. Te cagan más de lo que ya estás cagado. Por la mierda. Ahora, ir a Isla de Pascua no lo soñó porque es caro. Son 602 lucas. No, y a mí, yo, sinceramente, no soy amigo de los Moai. No de Isla de Pascua. Así como que todo, ah, Isla de Pascua. No, a mí no me tinca la weá. Ya. ¿A ti te tinca Isla de Pascua, no? No, tampoco, no me gusta. No me late. Me caen mal los pacuenses, weón. Sí, a mí también, digámoslo. Se creen como la raja, weón, con su weón. Esa no es terrible pulento. No, yo prefiero, claro. ¿Sabes quién prefiero? Así por etnias, originarias, yo prefiero a los locos así como aymaras, que son como más piola, weón. Son como más como nosotros, sí, más piola. Sí, no, son más piolitos, sí, más calladitos, sí, te dicen, hola, ¿cómo estás? Y te pasan su alcohol de como 5.000 grados, porque la weá no tiene 40 grados, tiene como 60 grados la weá, un alcohol que hacen ellos mismos. Hay su hojita de coca, su porrito, no sé. Como que son más buena onda. Oh, qué buena canción, ¿no? Y esta weá, entonces yo quería decir una weá. ¿Saben qué? París, por favor, no me manden más weas de esta, porque yo no voy a tomar ningún puto tour. Déjense wearme por correo. Déjense wearme con esta weá. Déjense wearme por correo, por favor. Sí, además que el cartero lo pago yo, weón. Claro. Ah, claro, le tenéis que pagar más encima. Hola, weá maricona, no había pensado en eso. Te joden, te mandan y te mandan cartas, te mandan un montón de weá. Y el cartero que caminando así como, ya voy. ¿Y qué pasa, weón? Puta, sí, ¿y tú cómo le vas a decir? Pues sí, la puta carta me la mandaron ellos. ¿Qué mierda tengo que ir? Yo no la quería recibir, señor, yo no la quiero recibir. Tengo otro reclamo hoy día. ¿Ah, no sí? Sé, ¿vale la pena o vamos a seguir cantando? Yo creo que podríamos cantar un ratito. ¿Ya? Y después seguimos con los reclamos. Ya, vale. ¿Qué cantamos esta canción o cantamos otra canción? No, otra canción. ¿A qué querés cantar? Canta tú el Fantasma Canterville. ¿Te encontraste el Fantasma Canterville? Sí, lo tengo. Buena, tírate el Fantasma Canterville, ¿eh? Ya. A los muchachos. Got no human grace. Antes de. Your eyes without a face. Antes de. ¿De ir con el Fantasma Canterville? Sí, antes de ir quiero decirte dos cosas. Una. Dos recomendaciones. Hay unas cosas que se llaman tono, ¿cierto? Entonces trata de no salirte de los tonos. Ya, perfecto. Ya, okay, ya está bien. Vamos a ir con. Espérate, esa una. Y la otra dijiste dos cosas. Claro, dos cosas. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra recomendación? Trata de cantar bien. Puta ya. Ah, ya, es que tiene fondo redundante. Esto es en serio. ¿Tú quieres que cante en serio? Sí, pues quiero que cante en serio porque no, esto va a ser si un concurso anual. Tiempo. Mire. Ya, Alberto, mira. Vamos a idear. Estamos ideando. La gente va a votar. La gente ya va a votar cuál canción me salió más mal. Mejor. Ya, okay. ¿A cuál le gustó más en el fondo? Ya. A lo mejor la cantaste más desafinado, pero lo hiciste más de piel. Ya, perfecto. De piel. Entonces es un incentivo para que. Ya, pero trata de tirarme entonces canciones que pueda cantar. Pues, ya, no, ¿cuál lo mejor será joder? No, si está bien, falta más cantar piel, está bien. ¿Sí, está bien? Sí, está bien. Ya. Entonces, para los weones que escuchen esta weá en el trabajo, sigan trabajando. Permite que yo me la juego. Sigan archivando sus weás, peleen al jefe. Uh-huh. Y nosotros aquí vamos a cantar. Sí, tírate la introducción al tiro porque la introducción es como larguita. Ah, ¿sí? Sí, pues sí, ¿Y la hacemos larga o la hacemos corta? No, hagámosla larga ya. Para que la gente se aburra. Ah, esa es la idea. Se quedaré nomás. Ay, y habla de las pálidas, loco. Este es el Adiós Sui Generis, ¿no? Parece que el piano es genial, mira. Pren. Qué estilo, ¿eh? Qué clase. Charlie. Eso es puro Charlie, ¿no? Enseñando a tocar piano, ¿sí? Así se toca. Con una mano hacia el... Y con la otra está ahí haciendo esa weá. Increíble, weón. Y aunque viviera 3 días, tocaría el piano, sí. ¿Aunque vivieras cuántos días? 3 días. Tres días. Quise decir 3 vidas. Ah, 3 vidas. Sí. Tenía razón, esto es largo. No, sí, ahora empieza, mira. ¿Ahora empieza? Sí. A ver, vamos, dale. Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar. Vamos bien. Pagué todas mis deudas. Son mentiras. Pagué mi oportunidad. Más. Sin embargo, estoy tirado. Y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Bien, ¿no? Está bien. Me han ofendido mucho. Yeah. Y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó la legalidad. Ahora que estoy afuera, yo sé lo que es la libertad. Bien, Luis, bien, basta. Ahora que puedo amarte, nena, yeah. Yo voy a amarte de verdad. Eso va con dedicatoria. Dedicatoria, vamos. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Calor. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Parece que te sabía esta canción, ¿eh? He vuelto muchas veces. Aquí te fuiste a la creta. Acrillado en la ciudad. Abre la garganta, abre la garganta. Mejor es por estar muerto. Eso, vamos. Que número que viene y va. Talento chileno. Mi culpa de comernos, yeah. Y cosas que nunca hacen mal. Vamos. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Yeah. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. No, desafinaste. Sí. Ahí el cambio está complicado. Sí, ahí te fuiste como... Sí, el cambio está complicado. Pero bien, ¿eh? Bien. Vamos a dar un aplauso, bien. Luis. Gracias. Ah, mierda. Nada que ver esta weá. ¿De dónde sacamos? No, me sé estar esto. Yeah, you really got me now. Ya, ¿vamos a seguir con la sección reclamo? Sí, vamos a seguir con la sección reclamo. Ya, ¿cuál era tu otro reclamo? No, o sea, ahí lo que pasa, tengo un problema serio que quiero comentar acá. Ya. Aparte de los mentales, uh-huh. Ayer me llegó una carta de estos cobradores judiciales, de los estudios jurídicos. ¿En serio? Sí, hablando de... dirigida a otra persona, con la dirección de mi casa. Ya. Por una deuda de una tarjeta presto de 2 millones y tanto. De peso. ¿Y te llegó acá? Me llegó acá. ¿Ya? Entonces, qué sé yo, que hay un juicio, que la weá rol causa tanto en el juzgado de San Miguel, weón, y todo el weón, y que tenía que personarme para hacer reconocimiento de deuda. Bueno, yo no, la persona. ¿Ya? Entonces me comuniqué con el abogado. Me imagino que no recibiste la carta. No, es que no la reciba, lo que pasa es que la tiran. No, pero eso es ilegal. Eso ya es ilegal hasta donde yo sé. Bueno, la tiran. ¿Ya? Entonces, puede esto derivar hasta un embargo, digamos. Sí, tienen que hacer una tercería. Exacto. Entonces, mañana tengo una reunión con el abogado para hacer una tercería. Ya, justamente. Pero me parece, hasta donde mis pocos conocimientos, pregúntale al abogado, ¿acaso ellos no podrían tirar la carta? Tienen que entregarla y alguien la tiene que recibir de manera personal y tienen que firmarle todo el cuento. No es que lleguen y la tiren. Me parece que la tienen que... alguien tiene que... esa es una entrega personal. ¿Cachai? Me parece que da lo mismo en este puto país, weón. No, pero me parece que la ley debería decir eso, o eso dice la ley, pero parece que todo se basa en ese aspecto que por es fundamental raja. Por la raja. Sí, y lo otro, ¿qué mierda si alguien vivió aquí y debe plata o Dios? Imagínate, dio esta dirección. Eso es que ese es un vacío legal que hay. Dio esta dirección y... no, pero nosotros comprobamos el domicilio. Ah, sí, ¿con quién chucha compraste el domicilio? Sí, no, eso, pero es un vacío legal. Una vez lo vi, esto no tiene nombre. Oye, ¿y no podéis contramandar, cara raja? Es que creo que hay que hacer una... voy a verlo con mi abogado, ¿cachai? Me gusta, siempre quise decir esta palabra. Voy a verlo con mi abogado. Sí, sí. Voy a verlo con... Ah, ¿te gustó esta canción? Sí. Permiso. Risa me delata. Ay, que estáis cantarín, weón, ¿no? Ay, weona, ya. Ay, ya, ay, déjame, ay, déjame. Ay, radio mito, weona. Estoy hasta la coronilla. Hasta la coronilla. Ella canta, ella tiene una voz muy especial, tiene ella. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que son los huesos de la calavera. Aterciopelada, ella es muy aterciopelada. Ella es muy calaverada. Sí. Acalaverada. Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, tengo una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando recién. Dime. ¿Tu abogado es un perdedor también? Porque si tocamos perdedor, estamos mal. Mira, ¿tú conocías abogados perdedores? Sí. Sí, bien penca, chichacha. Sí, son pocos. Sí, pero yo también conozco, pero este abogado viejo. Ah, viejo zorro. No es de los nuevos que le regalan el título. No, son buenos. De esos buenos de la Chile, de la Católica. Chile, exacto. Ah, de esos de verdad, de los hachas. Ah, eso con apellido, que no sea el paraíso. Con apellido de abogado, po. Ahí. ¿Cuáles son los apellidos de abogado? Esos weas así como... La Rey Mate. Claro, este es Valladares. ¿Eso tiene nombre como jugador de fútbol más que...? No, para nada. ¿Estáis seguro? Sí, claro. Eugenio Valladares. Sí, me suena como un jugador de fútbol, insisto. No, para nada. Es que tú veis fútbol mexicano, a lo mejor. A lo mejor. Oye, ¿viste el partido de Barcelona con Real Madrid? No, compadre, no lo pude ver, pero mi papá dijo que fue ver un paseo. Fue... Toma, papá, dijo, toma Mourinho, te vamos a enseñar a jugar a la pelota. Se le metieron la pelota por el culo, no por la raja, por el culo a Mourinho. Sí, creo Mourinho, que hasta un cabrito nuevo hizo un gol. Así un buen, así que ya lo metieron así como que ya, para que te vengáis horas en la cancha. Creo que fue el último. Ah, gol. Toma, sí. pum, gol. No, sabes que fue un y concierto. Creo que Messi no hizo ningún gol, pero creo que se paseó así como quiso, estuvo como actuando de 10, así como de creador, sí, volante, claro. y toma, y ahí entre, más encima en ese equipo tenía al Iniesta y tenía al ¿cómo se llama esto? Ese mismo. Oye, Iniesta y Xavi. Xavi Alonso. Y otro, no es Xavi Alonso, Alonso es el perdón, sí, Xavi Hernández. Xavi. ¿Cómo se llama esto? Y son muy inteligentes para jugar. En el... Y aparte que tenía el guaje. Déjame hablar. Bueno, está bien. En el minuto 70. Ya. Hubo un momento muy especial en el partido. Uh-huh. Como casi mágico, casi artístico, diría yo. Ya. Donde el Barcelona la tocaba y la tocaba. Y estos hueones corrían tras la pelota, corrían. Y era una hueá, una demostración. Así como jugando al tontito. Oye, hueón, una demostración futbolística. Sí, pero la cagó. Real Madrid, una mierda, hueón. Una mierda. Oye, pero si al Barcelona le faltan dos jugadores que están en el Real Madrid y en la selección de España. Sí, claro. La que salió campeona y campeona de la Eurocopa y todo ese cuento. No hay nada que hacer con Barcelona. No, nada que hacer. ¿Tú leíste después el otro día, ¿supiste algún comentario acerca de la revista Marca? No. Creo que están calladitos los weones. Destrozaron claro. Al ingeniero, pero a Mourinho se lo bancan a cagar. Si Mourinho es un ratón de mierda, weón. Ratón de mierda y se lo bancan así con todo. Sí, es verdad. A Pellegrini, que tenía otra expresión del fútbol un poco más equilibrada, lo destrozaron. Sí, es verdad. Ojo, que la mejor campaña que ha tenido el Real Madrid en los últimos tiempos fue con Pellegrini. Lamentablemente, Barcelona ganó ese campeonato por un punto, ¿cierto? Por un punto. Por ahí, creo que fue por la diferencia que tuvieron en aquel partido cuando jugaron entre ellos. Pero por lo menos él. Sí, esto es besando a un tonto. Sí, que es una fútbol. De Jorge Miguel. You are fine. Que es muy buena esta canción, me gusta mucho, por eso la puse. Es muy romántica. Esto es como un swing, así como... Sí, media jazzística. Y muy, muy buena letra. Voy a no George Michael no está, o sea, me gusta sí, pero no está como dentro de mi... Voy a buscar algún día George Michael, voy a aprender letras de George Michael. Sí, cuidado, ¿eh? Podría haberlo hecho en la Radio Mito, ¿eh? ¿No? ¿No aprovechaste tu estadía en la Radio Mito? No, no aproveché. Me ofrecieron cosas raras, pero no quise. ¿Sí? ¿Te ofrecieron? Sí, a ti también, no vengas. ¿Dinero por sexo? No me ofrecieron. A ti te dijeron hartas cosas en la Radio Mito también cuando fuiste por allá. ¿Pero por qué tú siempre te escudas de mí? Porque no puedes morir solo. No, tenés que matarme a mí también. Diciendo, te estoy diciendo. Tenés que acuchillarme a mí también, weón. Te estoy diciendo la verdad, no, compañero. No vengas con que a ti te dijeron, compadre, usted fue hartas veces a hacer la radio conmigo. Yo fui. Y tú tenías un admirador personal. ¿Cuál? Juan Antonio, recuérdalo. ¿Qué es Juan Antonio? Ah, es Juan Antonio el que me ofrecía que me iba a meter no sé qué weá por el culo. Sí. O que él me iba a dar el culo a mí, no sé, era una. Era una cosa loca por ahí. Una cosa media extraña ahí, sí. De los amigos de Luis. Pero sí. Yo fui porque era tu amigo, si no ni cagando. Yo tengo un reclamo, por cierto que estamos en la sección de reclamos. Sí, tengo un reclamo contra el ministerio, contra el ministro de Obras Públicas. Ya, pero ¿por qué tiene que ser contra una autoridad de la derecha? ¿No puede ser una de la izquierda? Es que no están en el gobierno actualmente. Ah, ya, listo, bueno, dale. Si tuviese estado haciendo la radio en esos tiempos, te aseguro que tendría otro reclamo. Ya, ok, dale, a ver. Contra el ministro Mañalich. Que a todo esto es como casi mi jefe, pero no importa. La cosa es que están hablando de hacer como la carretera esa que atraviesa desde Grecia hasta donde, no sé a dónde. ¿A España? No me refiero a Europa, me refiero desde la avenida Grecia, aquí en San Antonio, disculpa. Aquí en Santiago. Específica, güey. Y hasta no sé dónde iba a salir, porque se va a ir por debajo y sale hasta no sé dónde, así con una carretera por dentro. A ver, espérate, los reclamos Vespucio. Tienen que ser específicos, güey. No me voy a decir de Grecia, güey, a donde, no sé dónde, porque iba a pasar por el subterráneo del piso 4. No, pues, güey. Tiene que ser una. Va a ser una va a ser una carretera, van a ser otra carretera. Ya. Para atravesar la ciudad. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿hacia el oriente o hacia el poniente? Hacia el nororiente. Nororiente. Desde el sur, en realidad del centro sur, hacia el nororiente. A nororiente, ok, ya. ¿Cachai? Sí. Yo mi reclamo va porque bueno. ¿Hasta cuándo cresta? Por dos lados. Porque anda a pasar por tu departamento. No, mi reclamo va porque ¿hasta cuándo cresta una persona de obras públicas y el Ministerio de Transporte también fomenta tanto el uso del vehículo? De vehículos de auto. ¿Por qué sí, se claro. Le da tanta facilidad a la gente para que use su auto? Debería hacerse todo lo contrario, desmotivar la compra y el uso de autos. Estamos en una ciudad que está muy congestionada, muy contaminada. Deberían promover el uso de transporte no contaminante y el uso y andar a pie y andar en bicicleta. Pero no, promueven el uso de carretera y hacen todo para que la gente compre más autos. Y aquí en Chile se compran ya demasiados autos. Entonces yo no entiendo para dónde va la micro. Parece era que fuera un asunto comercial, no un asunto de que la gente, no, si esto es por la gente. ¿A dónde es que por la gente? No tiene ningún sentido. Si fueran por la gente, cerrarían un cuadrante más grande en el centro de Santiago, no les dejaría entrar ni un puto auto, que fuera una cosa peatonal, con tranvía electrónico y cosas por el estilo. Y hicieran, ¿cómo se llama esto? Pistas para bicicleta, pero pistas, no unas mierdas de un metro de ancho, sino que una cosa de como vías, ciclovías con la gente decente, sin interrupciones. No más carreteras en la ciudad, no necesitamos carreteras en la ciudad, necesitamos descontaminar y descongestionar la ciudad. No más carreteras y concesionadas más encima. Maldición, sigamos con el chiste de la concesión que no ayuda para nada. ¿Qué pasó? Sí, mira, yo entiendo tu punto de vista. Maldita sea, tengo rabia. Pero la verdad, Luis, es que no veo la cosa tan... Me parece algo lógico lo que están tratando de hacer. Es lógico que la gente... Es lógico que... O sea, se basa en la lógica que hay más autos. Claro. Pero hay más autos porque se motiva a comprar más autos haciendo más autopistas. En la ciudad. Porque que hayan autopistas o carreteras por fuera de la ciudad que unan la ciudad y las regiones, eso está bien. Eso tiene que hacerse. Pero ¿por qué no se hacen más metros? ¿O por qué no se hacen un sistema público de transporte que funcione como la gente decente? Bueno, se están haciendo más metros. No, quiero más. Yo quiero que sea esto como Manhattan. ¿Tú cachai como en Manhattan, cómo es el sistema de metro? ¿Tengo tren subterráneo en Manhattan? Mira, no he estado en Manhattan. Yo tampoco, pero lo he estudiado. ¿Había un helado que se llama Manhattan? Sí. Y estaba el Manhattan, que creo que era un club nocturno en los 80. Pero en Viña. En Viña, me parece, ¿cierto? De Arlegui. Sí. No. Estaba en el Portal Álamo, parece. Creo, no sé. Tú eras más asiduo a esos lugares. Nunca fui a esos cuestiones. Me cargan el olor a pachulí. Pero no sé, dime tú cómo era Manhattan. ¿Ah? ¿Cómo era Manhattan? ¿Cómo es Manhattan? No, Manhattan es una telaraña. El sistema de metro subterráneo son puro como una telaraña de metro. Es como si telaraña de metro. Sí, es como si fuera no es temporada no es, de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. De patos. Conejos. Patos. ¿Y por qué yo tengo que hacer el pato? Porque al final voy a cagar yo, ¿cierto? Esto termina mal para mí. Bueno, puede ser el Mel Food. Ya, ok. Ya, una telaraña sí, de hay como, metros. Claro, ¿tú te imaginas cómo es un dibujo de una telaraña que hay muchas uniones unas con otras? Que estoy mirando hacia el cielo y veo una. Ah, ya, perfecto. Así era, así en Manhattan, el tren subterráneo. Una telaraña. Hay formas de transporte redundantes, significa. Hay más de una y dos y tres y cuatro formas de llegar a un mismo lugar. Hay personas que también tienen telaraña. Sí, pero en la cabeza. Y en el sexo. Mira esta canción, qué bonita, weón. A ver, ¿qué es lo que es esto? Mira. Qué rico, es más swing, así como. Sí, uno. Pero mira, cacha la entrada. Mira, ahora. Ah, qué buena. Pero esto es antiguo, no es que te estés tirando Michael Bublé o algo por el estilo. No, esto se llama Harry Connick Jr. Ah, él es un músico y actor. Sí, músico, actor. Vendedor de maní. En su momento fue como el Frank Sinatra. En los 90, principio de los 90. Sí. ¿Te acordás de esta película de la Segunda Guerra Mundial? Que él pertenecía a una tripulación de un bombardero. Ya. Y para la fiesta antes de irse, porque pertenecía a la tripulación del bombardero que tenía más misiones hechas. Pero todos los bombarderos eran derribados. Y a ellos les faltaba justamente una misión para llegar para irse para la casa. ¿Cachai? Ya, perfecto. Entonces, él pertenece como la... Él estaba, parece, en la torre de cola, disparando a los aviones chicos que lo perseguían por la cola. Ya, y él justo en la fiesta del día anterior. Ya. Se hace una fiesta así para los aviadores. Él toca, le hacen tocar y toca una canción y todo eso. Ya. Y él sale en hartas películas. Ya. ¿Me voy a contar la película entera, Juan? No, te conté esa parte. Ahí. ¿Estará escuchándonos alguien en este lugar? ¿En este momento? No, en este momento, pero ¿esta cinta la escuchará en esta altura la gente? Yo creo que sí, yo creo que más de alguno ya sobrevivió. Bueno, un saludo pero yo creo que el que queda todavía es el que quema a lo bonzo. Siempre que se quema a lo bonzo, como que se demora un poquito más que el que se pega el tiro o le corta la pena. El que se quema a lo bonzo. O sea, se está tirando la encina y tiene el fósforo en la mano. Todavía no se prende. Ah, te entiende el Chester. ¿Quién era Chester? Chester era un loco que vendía Chester. No sé qué era Chester. Chisel. Oye. Don Francisco, Chisel. ¿Sabes qué? ¿La verdad? ¿Te puedo decir algo, no? No me digas nada, lo sé todo. Se acabó el programa. No me digas nada, lo sé todo. ¿Te acuerdas de eso? No te acuerdas. Se acabó el programa. Era un capítulo de Chavo del 8 de los años 70. ¿De los años 60, será? 70. ¿Sí? No, pues no son 60, pues. ¿Pero Chavo del 8 no empezó en los 60? Yo creo que en los 70, Luis. ¿Principio, finales de los 60 no empezó a grabarse Chavo del 8? Puede ser finales, así como el año nuevo, cuando de 69 claro, a 70. Creo como Futurama. Yo no. Te estaba avisando que tenemos que cerrar el programa porque se está acabando. Ah, ¿se acabó? Si te estoy diciendo hace rato, no me escuchas. ¿Se acabó el programa? Se acabó. Se acabó este programa. Este programa ya no va más, weón. Es que entre tanto grito tuyo, weón, este programa fue realmente algo raro. Yo no sé si hay un programa así en... Oye, este es el primer programa que grito. Tú, por lo general, el que grita eres tú. Yo jamás he gritado. Pregúntale a los weones que no escuchan. Es que se queda sordo cuando estás haciendo la prueba de micrófono, soy yo. Ya, entonces vamos a cerrar este programa. Cerramos el programa. Con las palabras al cierre, ¿cierto? Palabras al cierre. Ya, primero, quiero saludar a la gente que nos escucha. Que está viva. Y que ojalá la gente que nos escuche nos comente. Ya le dijimos ya a los hueones, no se hagan los hueones. Coméntenos, aunque sea para decirnos, para putearnos, ¿ya? Y segundo, un saludo a la gente que no nos escucha también. Claro, por favor, la gente que sí nos escucha, le manda los saludos de nuestra saludos parte. De parte nuestra, claro. La gente que no nos escucha. Que no nos escucha. Y la gente que no escucha y no se cortó las venas, gracias por durar tanto. Claro. En todo caso, si se cortan las venas, no se la corten con Gillette. ¿No? No. ¿Con qué? Con un corta. Con un corta cartón. ¿Con un tip top? Con un tip top. Ahí se van al tiro. Sí. Se abre sí. la carne y todo. Sí. Bueno. Oye, y córtense la femoral. Sí, la femoral ya. Y la yugular. En realidad, si quieren cortarse algo, córtense una arteria mejor. Sí. No se corten venas porque las venas. Si usted se corta las venas, en realidad no se quiere matar. Quiere hacer show, Tomás. Quiere hacer show. No, cortes una arteria. ¿Ah? Claro. Así que apunte el cuello, ¿cierto? Por detrás de la yugular, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama la arteria que aborda. O la femoral, directamente. Si tiene un cuchillo bien profundo, la femoral. Si tiene un notebook, ponga la cabeza en el teclado, sobre el teclado, y cierre el notebook. Si tiene microondas, claro. Tiene un pitutito que es de seguridad. Que es para que no se prenda el microondas mientras está abierto. Pero usted métele un clip y prende el microondas igual y deja su cabeza dentro. Y ahí va a explotar. Exacto. Que es más o menos lo que le pasó ahora cuando estaba escuchando el programa. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, Dr. Dark, por atenderme nuevamente. Y un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos sigue fielmente. Sí, un saludo a tu madre que nos escucha. Sí, y a la gente. Y nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos, cacha. Tiene que fuera de la televisión esta cuestión. Bueno, y ahí nos estamos callando. Y ahí nos estamos viendo, pues, weones. Ya, chao.